Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica colectiva Colores de mi Tierra se inaugurará el próximo 27 de agosto a las 10 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Varios artistas de esa provincia exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta de los paisajes urbanos y naturales, las tradiciones, fiestas y la gente de algunos pueblos del Oro. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 4 de septiembre. Internacionales. Santiago de Chile. La Orden al Mérito Artístico Cultural Pablo Neruda fue otorgada este martes de manera póstuma al fotógrafo chileno Rodrigo Rojas por parte del gobierno de Chile. Rodrigo Rojas murió en 1986 durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno también inauguró una exposición fotográfica con imágenes de Rojas sobre la época de esa dictadura en las paradas de transporte público de la capital. La presea Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda fue creada por el Consejo de Cultura en 2004 con motivo del centenario del poeta chileno Pablo Neruda y es concedida a aquellas figuras locales e internacionales que se han destacado por los aportes realizados al arte y la cultura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.